Esa es otra pregunta, doctor. ¿La iglesia pasará la tribulación a la manera de Elías o Eliseo? Las personas de generaciones anteriores que no hayan dado la talla, ¿resucitarán para la tribulación o dónde será? No, ellos tuvieron su tribulación, ellos tuvieron su tribulación interna y van a resucitar para el reino, para el gobierno de la restauración, pero al final no van a estar en la tribulación otra vez, pues ya tuvieron su tribulación. De una vez vaya usted, no vaya a decir, bueno, ¿en qué quedamos al fin? Mire, váyase usted con la idea de que allí en la gran tribulación, que la iglesia, cuerpo de Cristo, va a pasar la tribulación completa. No se asuste, hermano. Mire, si la vamos a pasar en otra dimensión, ¿qué problema? ¿Qué problema? El problema va a ser para los lavadores de ropa, los lavanderos. Ahí va a ser el problema. Si no la lavaron cuando estaba tranquilo, menos bajo balazos, ¿verdad? Ahora bien, la tradición nos ha dibujado que nosotros nos vamos antes de la tribulación todos. A mí me dijo uno de esos tradicionales, aún de una cantina me sacaría el Señor y me llevaría. ¿Y dónde te vas a quitar la goma? Le dije, la cruda. Porque hay mucha gente que dice, mire, pero no se pierde la salvación, ¿verdad? Como para darse feriado, hermano. Se van a llevar unos grandes sustos. La iglesia como entidad, cuerpo de Cristo, se quedó dormido como en la figura de Adán cuando Eva sale de él. Se quedó dormido el cuerpo, que sería el cuerpo de Cristo en la figura del Adán. Se quedó dormido y ya salió su Eva, ¿no? Después se levanta para encontrarse con su Eva. Pero note, no es el cuerpo Eva, es parte del cuerpo. Más claro no canta un gallo, hermano. Ahora, si usted cree que se va antes de la tribulación, entonces la falsa iglesia, ¿contra quién va a estar? ¿Contra la ausente verdadera iglesia? No, va a pelear con la verdadera iglesia. Va a estar acá abajo la que se quiere hacer pasar por esposa con la verdadera esposa, y va a ser un agarrón de aquellos. Bueno, por eso salgamos del cuerpo para ser esposa. Hermano Otto, según la figura de Rebeca el mozo y Isaac, usted mencionaba de que la tribulación no van a ser 7 años, sino que son 10 y medio. La mamá le pide a Rebeca que se quede 10 días, pero Rebeca decide y se va antes de los 10 días, pero está en la tierra el traslado. Sí, ahí está la figura completa. Déjala 10 días, o sea, nosotros vamos a poner la fecha. No, vamos ya. El Espíritu pone la fecha. Ahora sí se va antes de los 10. Sí. Y la novia se va antes. Ahí está la figura. La última pregunta, hermano. Si bien entendí, el siglo presente es Cristo resucitado hasta la parusía, y el siglo venidero desde el arrebatamiento. Perdona, volvélo. Si bien entendí, hermano apóstol, el siglo presente es desde Cristo resucitado hasta la parusía, y el siglo venidero desde el arrebatamiento hasta el final del milenio. Mira, no podemos hacerlo así porque depende de qué cerro lo estamos viendo. Los de la tierra El siglo presente termina en la noche del mundo. Para la novia, el siglo presente en el gran encuentro. O sea, lo que espera la novia es el altar del matrimonio, no la tribulación. Pero lo que espera la iglesia es pasar la tribulación, protegida, sellada, y llegar al otro lado. Hermano, no hay vuelta de hoja. Mire, dele todas las vueltas que quiera. Yo era partidario de, porque me dieron el cassette, de que nos vamos todos antes. Y sería preferible, hermano, si te tardara de escoger. Pero ¿para qué vamos a vivir de ilusiones? O vencemos y nos vamos, o nos quedamos y vamos a atravesar la tribulación. Por eso el sellamiento, capítulo 7 me parece de Apocalipsis, ¿verdad? Espérense a que no venga la tribulación hasta que no nos selle a los que se van a quedar, y son los únicos que no va a tocar el diablo, pero los va a muchos de ellos, los va a decapitar. Entonces es un sellamiento para que no los alcance la muerte segunda, pero los puede alcanzar la muerte primera. En cambio, los que nos fuimos, espero que esté yo en ellos con el grupo, si no en el grupo, con el grupo, los que nos vayamos, aunque volvemos en otra dimensión. ¿Quién podía tocar a Cristo después de resucitado? Nadie. Así vamos a estar. Así que se venga la tribulación doble si quieren, porque vamos a estar. Mire, hermano, imagínese usted, está usted parado aquí ya en la tribulación. Imagínese, no lo pueden tocar, puede hacerse invisible si quiere, puede tomar otra forma, puede atravesar los sólidos. ¿Qué cárcel lo va a mantener? Bueno, y si todavía hubiera, solo quiero imaginarlo porque yo no creo, si hubieran pruebas, va a estar el Señor ahí. Allá en Corea me contaron los pastores que estaban con nosotros cómo los que masacraron cristianos en la última guerra coreana los estaban matando como matar moscas. Y dicen los pastores estos, que ellos fueron testigos de cómo los que estaban ahí parados para que los masacraran estaban mirando algo, miraban algo con la vista en algo, ni siquiera se dieron cuenta, de haber sido doloroso, pero cómo los enterraban vivos. Ahora bien, si el Señor está a la par tuya, te aparece ahí y te dice, no tengas pena, solo te van a hacer para acá conmigo. Ah, dice usted, apúrense, hombre. Ahora, no es lo mismo que no tengas evidencia. No hay héroes en frío. No hay. Fíjese que los fanáticos de la política y todo eso, ellos no mueren en frío, ellos mueren bajo las unciones diabólicas. Por eso las resisten. A mí me contaban unos chilenos que conocí en Europa, de las batallas que tuvieron ahí en Chile. Aquí hay una chilena, creo, y estaba Víctor también, y señora. ¿No está la hermana chilena? ¡Ay! ¿Qué se hizo? Hay chilenos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con la chilenita? Bueno, pues fíjese que ese hermano que se convirtió en Europa porque era exilado, hablaba conmigo, no se me desprendía, hermano. Ahí andaba para arriba y para abajo, y era, yo hasta sospechaba porque le veía una cara, hermano. Y entonces dice que él vio cuando él estaba entre 10 que iban a fusilar, por decir 10, porque no sé cuántos, estaban así colocados. Entonces iban fusilando uno por uno. Cuando él era político, era líder político. Entonces dice que los iban fusilando y con qué valor morían. Y él estaba dispuesto a morir con ese valor. Dice que decía, ¡bah!, insultaba y todo, ¡ah, mátenme, pues! Y decía, ¡viva!, no sé qué. Y eso no miren, mueven en frío, hermano. Dichosamente este hermano, cuando le tocó a él, estalló una bomba en el cuartel. Ya venían las fuerzas del otro lado. Y se olvidaron para ir a defender al cuartel. Lo desataron y dice, que lo vivo. No lo mataron. Y se fue a Europa y ya se convierte, hermano. Y yo llegué cuando estaba recién convertido, todavía era sospechoso. Y entonces, y ahí andaba la par mía y que se bebía la palabra. Pero sale por esto, porque me decía, ahora yo tengo la misma sensación de lo que tenía antes en el fanatismo, pero ahora por Cristo. Locos, pero por Cristo, ¿verdad? Amén. Y amén. No sé si hay más. Se acabó. Muy bien. Ya se llegó la hora de... ¿Del qué? Lunch time. Pensamos en inglés. Levante su mano derecha. Hermano, ¿realmente está con nosotros? ¿Cree esto? ¿O está sancochado? No, démosle un aplauso fuerte al Señor. No. Allá. Si usted ama más la verdad que sus prejuicios, que sus conclusiones preconcebidas, usted va a crecer. No tenemos la exclusividad de la verdad, ni somos infalibles, pero juntos amemos la verdad de Dios. Y estemos dispuestos a acomodarnos a la verdad de Dios, aunque tengamos que votar nuestras conclusiones. Dijo un pensador cristiano, yo estoy dispuesto, dijo, cuando vio las profundidades de la Biblia, a cambiar de opinión cada vez que abro la Biblia. Humilde, ¿verdad? Mire, hermano, no estamos modificando nada. De la visión apocalíptica que yo vi, es todo vestido ahora, lo mismo. Yo lo vi, ahora lo estoy entendiendo mejor. Lo que le decía, que creo que lo dejé inconcluso una noche de estas, mi mesa de noche. Yo amontono todo, soy muy desordenado. Mi señora siempre me anda arreglando las cosas. Y dejo todo así, dejo todo de cabeza, un vaso encima. Parezco soltero. Mi señora me endereza la plana. Ahora note, esa mesa de noche, se miraba una cosa oscura. Allá en la madrugada vi que estaba llena de cosas. ¿A qué hora las metieron? Ya estaban. Lo que pasa es que la luz me hizo verlas. Esas verdades ya están. Pero ahora tenemos más luz. Y las vemos. Conforme vas adoptando los ojos a la penumbra o a la luz, ves mejor. Pero no estás renovando nada. Estás descubriendo lo viejo. Por eso yo le llamo a la Biblia historias antiguas con lecciones nuevas cada vez que las leemos. Yo he leído, mire, hermano, yo creo que no le exagero si le digo que he leído 10,000 veces la parábola del pródigo? Y no hay dos veces, no ha habido dos veces que no me dé algo nuevo. Siempre me da algo nuevo. Nuevo, nuevo, nuevo. La Biblia es más grande que los universos. Es más grande la palabra, el verbo, que lo que crea. Por eso el que tiene la palabra viviente adentro, ya la pegó, hermano, ya la pegó. Levante su mano, vamos a hacer una oración de bendición. La verdad, no la alquile, no la venda, no la preste, mucho menos no la regale. Porque haya, oiga esto, porque solo los que aman la verdad no caerán en el error. Dice la Biblia, por cuanto no tuvieron amor a la verdad, les envío, Dios, operación de error, para que se confundan. Entonces ninguno que ama la verdad de Dios será confundido. Para eso quedó el Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga y me los guarde.